descubriendo el cosmos y las estrellas, en radio comunitaria y educativa El Aguaribay. La Tierra tiene aproximadamente 4 millones de años y es el único planeta del sistema solar a donde existe la vida. Esto se debe a que agrupa una serie de condiciones que favorecieron su desarrollo. Por ejemplo, atmósfera rica en oxígeno y su temperatura